¿Me sigue o no me sigue todavía? N-I-C-K, Jayco y Cortez. La presión, Nicky Jam. Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te deje. Y el man nunca abajo me protege. Bajarte toda la noche y no te queje. Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te deje. Y el man nunca abajo me protege. Bajarte toda la noche y no te queje. Y dale como es, que la botella es de Moët. Todas las putas después de chingar se toman la plan B. Todos los carros M.E., con las luces LED. Con mis cadenas brillando, no está el que no me ve. Huele bicho que lo que es. Ella echó un culo pa' atrás, yo se lo toqué. Vengo con todas las matrículas, no me sofoqué. Que al último le dimos un fuletazo y lo choqué. Los billetes 100 y los cueros. Chota no coopero, todos los días en pinta como un video. Super estrella, ya yo no soy rapero. Andamos flow bichote, todo el dinero que hacemos se va pa'l pote. Tengo par de maquinaria en el lote. Y a tu mujer se lo puse en el bote y dijo: dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te deje. Y el man nunca abajo me protege. Bajarte toda la noche y no te queje. Dime qué va a ser, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te deje. Y el man nunca abajo me protege. Bajarte toda la noche y no te queje. Dale mami, tú me tiras, yo te tiro. No me quito, a ti te gusta como visto. Y yo loco con ese istro. Dale pa' mi casa y te enseño que estoy invito. Lo que tú tienes está rico y yo quiero darle un mordisco. Te pego contra la pared, lo tiro por las redes. Pa' que se haga viral, que se joda, que no se entere. Tengo una bellaquera y quiero que me coopere. Porque otra vez me caso, estoy adicto a las mujeres. Tu cuerpo es un Bugatti, Ari. No soy sugar daddy, Ari. Pero tengo el ticket pa' bajarte de ese Yari, Ari. Dama que ese cuello te lo chupo como Drácula. Tú te ves enfermita, baby, te traje la vacuna. Dime qué va a hacer, que estoy buscando que me lo maneje. Voy a hacerte cosas y que tú te deje. Y el man nunca abajo me protege. Bajarte toda la noche y no te queje. N-I-C-K, la industria Inc. George Emiliano, Jayco y Cortez. Yeah. Tú sabes, no forcen.